Hemos llegado ya a la tercera noche de este triduo en honor a la Inmaculada Concepción. Y hoy la propuesta no es tanto detenernos en la imagen que venimos, con la cual venimos orando, contemplando y sacándole el jugo, el misterio. No es tanto la imagen de esa mujer revestida de sol con la luna a sus pies y coronada de dos estrellas, sino que les propongo ver qué está pasando alrededor de esa mujer. Les propongo ver la totalidad del cuadro. Les propongo ver la escena de acción que hay en torno a esa mujer tan particular del libro del Apocalipsis. Y si me permiten, se los voy a leer. Dice así: y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Hasta acá hemos venido orando con esta imagen. Y recuerden siempre que no se puede decir todo. Siempre hay un remanente, felizmente hay un remanente para seguir orando. Pero continúa diciendo: estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Generalmente, o al menos muy seguido, cuando pensamos en la Biblia y la palabra que la Biblia contiene, la asociamos con imágenes bellas, paisajes armoniosos, seres luminosos. Se los digo y la verdad es que sonrío un poco porque se me vienen a la memoria y a la imaginación imágenes muy concretas de los cuadros de las casas de retiro, donde cuando uno va, lo que encontramos ahí son árboles en primavera o en otoño con un frondoso follaje, flores y abejas, y alguna frase simpática que aparece por ahí, alguna montaña nevada y un río caudaloso. Y está bien que sea así, no está mal, pero es incompleto. Es parte, no es todo. Hubo un teólogo que llamó a toda la historia de la salvación, la llamó así: es un teodrama. Es decir, que toda la historia de la salvación es la historia dramática, donde está en juego la salvación de los hombres y donde Dios interviene con fuerza y con poder para esa salvación, con una firme decisión, hasta derramar su sangre. La historia de la salvación es una historia dramática, donde hay un Dios que toma esa decisión firme y decidida, y los hombres que sí y que no, y Dios toma la delantera hasta derramar su sangre por nosotros. Dice el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo por Él. Esto es algo dramático. Toda la creación sufre y gime dolores de parto, esperando el día de la salvación, dice San Pablo en una de sus cartas. Y vemos que en la historia fueron y son muchas las voces y lamentos que se elevan al cielo, desde la sangre del justo Abel que fue asesinado por su hermano Caín, hasta Jesús y los primeros discípulos. El punto máximo que leemos en nuestra historia de la salvación y que vemos es la pasión del mismo Jesús. Para describir la pasión y lo que significó en este teodrama, un predicador del Papa, el padre Raniero Cantalamessa, cuando tiene que decir qué fue lo que sucedió en la pasión, pone una imagen que es excelente, o por lo menos me parece que es muy gráfica. Él dice, ¿vieron cuando en esos momentos del año que el invierno se está corriendo y comienza como a atisbar el asomarse los primeros calores de la primavera y del verano, se producen tormentas muy fuertes, porque hay un viento o un frente frío firme, instalado, decidido, que no está dispuesto a ceder, y de repente se acercan y chocan contra ese frente frío corrientes de aire cálido, lleno de temperatura y de vida, y donde chocan se producen unas tormentas que son terribles. Cuando el padre Cantalamessa describía esto, a mí se me venía a la memoria tantas tormentas de estas épocas donde de repente está fresco y se cruzan el frío y el calor y se producen unas tormentas que son realmente poderosas y dan miedo. Recordaba cuando estaba en Cerrezuela, en el campo, y ahí uno podía ver en 360 grados y veía cómo avanzaba desde el sur ese frente frío y las tormentas y las nubes. Y cuando avanzaba así, soplaba el viento norte que traía calor, uno decía, esta noche hay que agarrarse porque van a volar los árboles. Y era así, volaban árboles, casas. Esa es la tormenta de la pasión. Y esa es la historia de la salvación. Un frente de aire frío, producto del pecado, que colisiona constantemente con esa corriente de aire cálido, que es la de la firme determinación de Dios por amor para salvarnos. Y ahí está, y esa es nuestra historia, y ese es el choque en la historia de la salvación. ¿Cuándo comenzó este teodrama? En el libro del Génesis se nos relata el inicio, el comienzo, el deseo de Dios, el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros y el drama original en la respuesta del hombre. Hay un primer amor del mundo y también hay un primer rechazo del mundo hacia ese amor de Dios. La creación comienza por amor, por el amor de Dios, y se sostiene en su amor, pero se prolonga en la lucha y en el combate. Dice el mismo libro del Génesis, «Pondré enemistad entre tu linaje y el de la serpiente. Tú le aplastarás la cabeza y ella te acechará el talón». Ya está desde el inicio. Y es así que los hijos de Eva, desde aquel primer momento, fueron y siguen siendo acechados por esa serpiente. Fue así hasta que por lo menos llegó el turno a un niño nacido en Belén de Judá. Aparentemente un hijo más de Eva. Y cuando el mundo ya había olvidado esta promesa y esta advertencia, le aplastarás la cabeza, este niño de Belén se transformó en el león de Judá y entabló la batalla. Venció a la antigua serpiente y comenzó la historia de la salvación, comenzó a revertirse y a tomar una velocidad de salvación nueva, totalmente nueva. Y ahí el mundo se dio cuenta que esa mujer no era otra Eva, simplemente. Esa mujer no era una hija más de Adán, sino que se dieron cuenta que esa mujer era y es hoy la mujer revestida de sol con la luna a sus pies y con una corona de 12 estrellas. Ella era y es la depositaria de la promesa de la salvación. Era la mujer que debía dar a luz aquel que es la luz del mundo. Y lo hizo. Por eso es bendita entre todas las mujeres. Y por eso nosotros cantamos junto con ella en el Magnificat. Me llamarán feliz todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Pero esta tensión entre el mundo y ella y su linaje continúa. El linaje de ella no ya por la sangre, sino por el agua y el Espíritu Santo. Nosotros Los bautizados somos sus hijos y vivimos esta tensión. Mujer, ahí tienes a tu hijo, dijo Jesús en la cruz. Y el dolor de la Virgen María de la cruz se transformó en dolores de parto por cada uno de nosotros y por su iglesia. Estos son los dolores de parto del libro del Apocalipsis. Ella no sufrió dolor porque fue concebida sin pecado, pero sí sufrió y sufre dolor al tener que continuar y parir a la iglesia y a cada uno de sus hijos que somos nosotros, porque nacemos en esta tensión y en este combate. Esos son los dolores de la Virgen María. Somos nosotros, es la iglesia. Por eso ella conoce nuestras luchas, las tuyas y las mías, las conoce. Conoce de nuestro llanto. Tal vez alguien lo vio y tal vez nadie lo vio, pero ella sí lo ve. Ella lo conoce. Sabe de nuestras victorias secretas y sabe también de nuestras tal vez numerosas derrotas. Y le interesa. Ella es nuestra primera aliada en este combate espiritual. La vida de un cristiano es un combate. Es un combate espiritual, no con enemigos de carne y de hueso, sino es un combate que se da en nuestro interior. Sentimos el peso gravitacional del mundo que nos tira hacia abajo y al mismo tiempo esa fuerza ascensional de Dios que nos lleva hacia Él, hacia lo alto, hacia las cumbres. Y esa tormenta de dos frentes se da en nosotros. Sentimos las dificultades que vienen de nuestros vicios o de nuestros excesos. Nos pesa y nos pesan las noches frías de las heridas que dejó el pecado en nosotros. Vivimos en un entorno que no nos hace fácil la vida de fe. Leemos o escuchamos a menudo noticias que nos disgustan. Es la advertencia del Génesis. Pondré enemistad entre tu linaje y el de la mujer. El mundo acecha, pero la mujer revestida de sol es la que vence, aplastando la cabeza a la antigua serpiente. Por eso el obispo Robert Barron, ¿vieron el que hizo la vida de los santos que estuvimos trabajando y el curso sobre el catolicismo? Cuando analiza este pasaje del libro del Apocalipsis, y no es la fuente secreta que me inspiré, pero cuando él analiza este pasaje, cuando habla de la Virgen, dice, ella, literales palabras, ella es la reina guerrera de un ejército de ángeles que no hacen otra cosa que intervenir en nuestro favor. Cuando lo escuché me dio una inspiración, es ella. Por eso está ahí en el libro del Apocalipsis. ¿Y cómo interviene esta reina guerrera del ejército de ángeles en nuestra vida? De tres modos. Interviene en la conversión del pecador. Interviene confirmando al justo y, por último, venciendo. Mañana vamos a ver la victoria de María en la Inmaculada Concepción. Pero hoy le toca el turno a la conversión del pecador y confirmando al justo. Podría dar tantísimos ejemplos sobre esto. La verdad es que los sacerdotes encontramos en María una aliada secreta. Ella es la reina guerrera del libro del Apocalipsis. ¿Cuántas personas ponemos en el corazón de María y pedimos su intercesión para la conversión? ¿Cuántas personas ustedes deben poner en el corazón de María pidiendo su conversión? Les puedo contar tantas historias. Cuando preparaba esto me venía mi historia, que voy a intentar ser lo más breve posible. Si yo los canso en un momento, me dicen, cortá, padre. Tengan libertad, pero es inevitable entusiasmarse cuando uno habla de estos misterios de la fe. Una vez acompañando, no hacía un año que estaba ordenado sacerdote y en la capilla acá de casa, en oratorio, rezando rosario frente a la imagen de la Virgen, le digo, María, te pido que me lleves a Medjugorje. Nunca fui como sacerdote, fui como seminarista, fui cuando vivía en Italia, con el padre Federico, el padre Sebastián, pero nunca fui como sacerdote, quisiera ver lo que es eso. Le tengo cierta envidia a los sacerdotes que fueron de la sociedad, yo nunca fui, llévame. Pero te pido que me lleves el año que viene, así tengo más experiencia. Esa era mi condición. No termino de rezar el rosario que salgo de ahí del oratorio y aparece el padre Pablo, como es él, y me dice, Rodrigo, necesito que me ayudes. Sí, cómo no, ¿qué necesitas, padre? Tenés que ir a Medjugorje. Y ahí dije, ¿el año que viene? Me dice, no, ahora. ¿Cómo ahora? Sí, ahora, porque me surgió un problema, etcétera, etcétera. No, pero no puedo, tengo unas confirmaciones y... No, no, ahora, yo le voy a pedir a la Virgen María, vas a ir ahora. Vuelvo a entrar al oratorio y le dije, te dije que el año que viene. Y salgo y llego a casa. En ese momento estábamos viendo una casa que nos habían prestado acá cerca y me llega un mail donde había unas confirmaciones de un colegio que tenía que participar, del obispado, que dicen, el obispo pide disculpas pero tiene que cambiar la fecha de las confirmaciones. Y al otro día, en el colegio que tenía que tomar unos exámenes, me dicen, mira, hay un problema, vamos a tener que correr una semana la fecha de los exámenes. Dije, bueno, era hora. Y fui con un grupo, una larga historia, excelente, esa peregrinación, pero ahí vi algo que nunca jamás en mi vida me voy a olvidar. Un día, promediando el final, después de una misa de semana en Medjugorje, experimento muy fuerte dentro mío, que una voz que me dice, anda a confesar, esa voz, tenés que ir a confesar. Y no tenía nada de ganas de ir a confesar, la verdad. Digo, no, porque hablaba conmigo mismo, con esa voz, tengo una reunión con el grupo, acompaño, anda a confesar. Y entro en un confesionario, pongo el cartel español, pero ya la gente se estaba yendo, era tarde, había terminado una noche de adoración. Y en esa multitud de personas, como diciendo, obvio que nadie va a venir, levanto la cabeza en esa multitud, me cruzo justo con la mirada de una mujer que nos cruzamos a la distancia de la mirada y se acerca derecho. Y me dice en perfecto español, padre, ¿usted habla español? Digo, sí, necesito confesarme. Dije, ah, era ella. Y comenzó. Y muchísimos años que no se confesaba, era de España ella, y una confesión que vi a esa persona como caer y renacer en ese lugar. Yo estaba, le agradecí al Señor poder contemplar eso, esa historia de conversión ahí en Medjugorje. Y me dice, y quisiera que mi marido también haga lo mismo. Y le digo, mire señora, no sé qué decirle. ¿Y cuándo se van? Nos vamos el domingo, quedaba un día nada más. Mire, pídale a la Virgen, si hasta ahora no pasó nada, pídale. ¿Usted le pidió a la Virgen? No, pídale a la Virgen, digo, como diciendo, manotazo de abogado. Al otro día sábado acompaño a este grupo a hacer distintas cosas. El domingo me tocaba presidir la misa en español. Y vieron que ahí si no llegás en punto perdés el turno y viene otro y te la saca. Y iba media hora antes. Y vuelvo, no había nadie en los confesionarios. Era muy temprano, domingo de la mañana. Y vuelvo a sentir eso interior, anda a confesar. Y yo digo, no, no voy nada. Anda a confesar. Y será. Y yo miren que esas cosas es como que no me gustan, pero ahí fui. Y fui como en protesta activa. Me siento en el confesionario, no pongo ningún cartel diciendo ni español, ni italiano, ni ningún idioma. Y dije, acá estoy. Y a ver ahora qué va a pasar. Y golpean la puerta. Y dije, no te puedo creer. Y cuando abro la puerta, un hombre también entrado en años, español él, dice, padre, ¿usted habla español? Digo, y sí. Vengo a confesarme. Bueno, y se confesó. La misma historia, lo he visto morir y renacer. Duro, duro, más duro que el granito. Pero la Virgen María lo hizo volver a nacer. Y se confesó después de tantísimos años. Y cuando termina la confesión dice, padre, hice menos mal porque le voy a contar algo que no sé si usted cree en estas cosas. Digo, ¿por qué? Yo me estoy yendo ahora. Y mi mujer me insistía que vaya, que la acompañe a la imagen de la Virgen a rezar el último rosario. Y fui. Y la verdad es que todo este Medjugorje yo no quería saber nada. Pero mientras estaba rezando el rosario sentí algo en mi interior que me decía, anda a confesarte. Y acá estoy, y lo vi entrar y entré. Ah, bueno. Y le hago una pregunta, padre, ¿usted por su acento es argentino? Sí. Ah, porque mi mujer me mandó con un cura argentino. ¿Hay otro más? Mire, no sé. ¿Cómo se llama? Rodrigo, me dijo. No sé. No sabía qué decirle. Anoche el padre Teo llegó del volver a empezar, de la Casa de la Palabra, y nos contó una historia de conversión de una familia y de transformación que fue solo por el rezo del rosario. Y cuando la mujer tomó la decisión de entregar su problema a la Virgen María, ella salió de la tristeza y de la angustia, el hijo está saliendo de una adicción a las drogas. Ayer nos acostamos tardísimos, entretenidos, admirados, escuchando la historia del padre Teo. El padre Sebastián me escribe esto. Pasó ahora hace muy poco, en un pabellón de los más difíciles de la cárcel de Bower. Un día le dije a María, enlaza a quien quieras, solo vos podés pescar en este lugar. Y así fue. Mientras tocaba la campana, uno de los presos se enojó conmigo por tocar la campana. A los 20 minutos llegó a la capilla. ¿Te querés confesar?, le pregunté. No, quiero agarrarme con vos por haberme interrumpido. Le dije, mirá, no hay tiempo. Ahora confesate y después hablamos. Padre, no soy bautizado, vengo de una familia musulmana. Entonces, le dice el padre Sebastián, prepárate para la confesión. Al tiempo empezó su camino de conversión, muy llamativo. Empezó a leer El Peregrino Ruso y se encendió en llamas. Se bautizó, empezó un camino de conversión. Gloria a Dios, me pone él, fue conquista de María. Solo ella podía hacer algo así. Tantas historias, y ustedes deben tener otras. La Virgen María confirma al justo. Miren la vida de los santos. ¿Cuántos han sido confirmados y consolados en las batallas espirituales? Por eso quiero terminar con ustedes compartiendo una oración de alguien que sabe y supo de batallas espirituales, San Bernardo de Claraval, que ella compuso una oración que les propongo después que la busquen y la hagan de ustedes. O tú que sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella, invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones y tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María, no se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extravíes, no te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. En el medio de tus luchas, mirá a la mujer revestida de sol, con la luna a sus pies y una corona de esas 12 estrellas. Ella es la reina guerrera de un ejército de ángeles. Y mañana en la Inmaculada vamos a ver su victoria. Que así sea.